tu mente. ¿Cómo explicar algo que tú no sientes? Tan vacío camino a mi muerte. Ella me ve caer lentamente. Oh, no. Veo como el cielo cae. Las sombras mirándome grave. Tal vez mi alma no la trae. Tal vez ya no quiere perder. Tal vez ya no quiere caer. Caigo de nuevo otra vez. Caigo de nuevo otra vez. Caigo de nuevo otra vez. Caigo de nuevo otra vez. Caigo de nuevo. Caigo de nuevo otra vez. Caigo de nuevo otra vez. Caigo de nuevo otra vez. Caigo de nuevo. Entre tanta oscuridad me siento como sigo si en realidad te pierdo. Si ya no me besas como ayer, si ya no me miras como ayer. Chica, creo que perdí la fe, hoy no me levantaré. Ahora no queda nada, falsas miradas. Como en la forma en la que te alejabas. Noches enteras pensando en ti. Tal vez mi destino será morir. Y caigo en la nada por tu mirada. Solo recuerdo cuando te alejabas. Roto por dentro porque no me llamas. Creo que Dios me ha cortado las alas. No quiere perder. Tal vez ya no quiere caer. Caigo de nuevo otra vez. Caigo de nuevo otra vez. Caigo de nuevo otra vez. Caigo de nuevo otra vez. Caigo de nuevo. Caigo de nuevo otra vez. Caigo de nuevo otra vez. Caigo de nuevo otra vez. Caigo de nuevo.